Ayer hubo plenario en el SUTE, apareció Infantería, panorama bastante complejo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general del SUTE de Guaymallén, Graciela Cardinali, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo está la audiencia? Bien, acá con este frío, con este fresquete, pasando el día. Bueno, y preguntarte, Graciela, para comenzar, ¿cómo es la situación que se vivió en el día de ayer frente a este plenario? Bueno, mira, primero, muy triste, porque estamos viviendo una época de democracia donde vos ves que no es respetada. Nosotros ayer a las 9:30 de la mañana nos convocamos en la puerta de la calle, de la subsecretaría de trabajo, en la calle San Martín y no me acuerdo cómo se llama la otra calle. Y Rondo. Rondo, tenés razón. En forma pacífica, ahí nos acreditamos, formamos la mesa, dio comienzo al plenario, cuando cerca de las 12 del mediodía se hizo presente la gendarmería en una actitud muy desafiante. Ahí se explicó que nosotros estábamos en un plenario, se votó en ese momento seguir sentados en forma pacífica, sesionando. La cosa se puso muy tensa porque comenzaron a avanzar sobre los compañeros. Se habló con la fiscal, nos dio unos minutos más, ya terminábamos el plenario. No quisieron esperar y avanzaron sobre los compañeros. Se hizo, las compañeras decidieron hacer un cordón de mujeres delante de los oficiales, y bueno, ellos avanzaron sobre nosotros y comenzaron a empujarnos. Hubo momentos de tensión muy grande. Ya estábamos terminando, comenzamos a levantar las cosas, pero ellos no se retiraban y seguían con esa misma actitud. La idea nuestra era hacer una manifestación en forma pacífica, pero fue por parte de los docentes esa idea. No fue así lo que traía el fiscal en su mente. Así que, bueno, fue bastante fea la situación, el momento. Estaba una jubilada y se puso muy, muy mal, se puso, porque ella sí salió a luchar en el Mendozazo. Y era como revivir esos momentos tan feos en nuestra historia, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? ¿Cómo en el momento, quizás no, pero si desde el SUTE se pudo hacer una lectura después de qué hay detrás de que aparezca Infantería, ¿no? ¿Qué se quiere decir desde el gobierno? Y ahí tenés, bueno, vos tenés una lectura a nivel nacional. Macri pidió refuerzos a las Fuerzas Armadas. Cuando vos ves eso, vos ya te está dando una lectura, te está diciendo que él va a llevar esta política de ajuste económica hasta las últimas consecuencias. La idea de él es salir a reprimir. Entonces dejamos de vivir en la Argentina un proceso democrático que con tantos esfuerzo hemos logrado.